en la UAP en Oaxaca, que fue tomada la Facultad de Idiomas el jueves pasado por compañeros que estaban en desacuerdo bajo una lógica del fraude electoral que se hizo ahí al interior de la UAPCO, y llegan a romper el paro unos porros con arma, ¿no? Se meten a la universidad, los amedrentan con arma de fuego y hacen que tengan que salir los compañeros, rompen el paro, queman todas las mantas que tenían los compañeros. Y bueno, aquí estamos viendo cómo claramente hay una lógica del Estado, tanto estatal como federal, para ir desmembrando los movimientos estudiantiles, irlos metiendo en la lógica de ellos y generar un temor a la población en general, a la comunidad estudiantil en un primer paso y a la comunidad en general, ¿no? Por otra parte, también tenemos que, por ejemplo, aquí tenemos la problemática con los compañeros de Regeneración, que pues el día 5 de octubre, un compañero del colectivo Revueltas y del colectivo Multimedios Cronopios fue golpeado por miembros del grupo Porril 3 de marzo, ¿no? Responden los compañeros organizados para ir a buscar a estos porros, y resulta que los están esperando no solo los porros, sino la policía de la Ciudad de México para reprimir a los compañeros. Ante esto, las autoridades de aquí del plantel no hacen nada, y los compañeros se ven en la necesidad de tomar la dirección, sacar al director para un diálogo público, lo hacen firmar algunos acuerdos, los cuales obviamente no están siendo respetados porque los porros siguen rondando la escuela. Y pues los compañeros están ahorita en asambleas permanentes para ir discutiendo lo que va a ir sucediendo en estos días. Como podemos ver, hay una lógica tanto de los planteles educativos como del Estado, de ir desmembrando los movimientos. Tenemos aquí, ahorita nos contarán los compañeros del Poli, cómo también a ellos se les ha ido orillando a tomar medidas como tomar escuelas, porque no son resueltas sus demandas, ¿no? Por la ineptitud de las autoridades, que no resuelven las demandas, que no quieren dialogar, quieren hacer uso indebido de los recursos, de por sí son pocos, los recortan y luego hacen uso indebido de los presupuestos, no hay transparencia en ellos, y los compañeros pues se ven obligados a organizarse para evitar este saqueo a las instituciones públicas, ¿no? Y la respuesta de las autoridades, más allá de buscar una negociación, pues es la represión mediante porros, la represión mediante los mismos grupos de estudiantiles en contra de la comunidad organizada. Ya vimos ayer, por ejemplo, que rompieron el paro en la Escuela Superior de Economía de forma violenta, los disque trabajadores de la escuela, las autoridades coludidas ahí. Y bueno, este clima de represión se está viendo en todo el país mediante las cuestiones de la privatización, la utilización de porros, el amedrentamiento de los compañeros estudiantes. Entonces, por eso decimos todas estas noticias, porque estas semanas han sido un poco álgidas en la cuestión estudiantil, y pues yo lo dejaría ahí. Bueno, vámonos a escuchar esto de Boca Floja y continuamos con la entrevista de los compañeros del Instituto Politécnico Nacional. Esta noche es nuestra, vivo para horas como esta. Aquí la mar, Boca Floja, cierra los ojos que soñar no cuesta. Esta noche es nuestra, vivo para horas como esta. Aquí la mar, Boca Floja, cierra los ojos que soñar no cuesta. Adiós al astro rey, bienvenida a la luna, página de una nueva aventura. Para mis tres eres la cura, en estas calles que no saben de censura, conozco tu textura. Cuando viene la calma, cuando mi hermano alza la bocina y llama, pana, hey, que tenemos una fiesta, vivimos para horas como esta, la noche es nuestra. Sin las luces de neón, sin la clásica tensión de la grande Babilón, hoy solo huele incienso, un poco de hierba, la dosis regular de música que a diario me conserva. Las vibras positivas en el aire fluyen, monotonía y caos que poco a poco se destruyen, la noche avanza, mi cuerpo no se cansa, para los que saben de regocijos es un grito de alabanza. Se trata de olvidar los malos ratos y escapar, seguro que no existe otro lugar mejor a este. Que suban el volumen y que la fiesta comience, que hoy no hay nadie que moleste. Esta noche es nuestra, vivo para horas como esta. Aquí la mar, Boca Floja, cierra los ojos que soñar no cuesta. esta noche es nuestra. Vivo para horas como esta. Aquí la mar, boca floja, cierra los ojos que soñar no cuesta. No tengo tiempo, no, tu mala cara no, tu mala karma no vale para mí nada hoy. Aquí la mar en el radio con boca floja en la revista. Che revolución para mi gente progresista. Dame las llaves que tengo, son en la casa. Pase que pase, comparsa juntos por la causa. Nada como el sol y la rima perfecta. Nada como el sol y mi gente contenta. Ríete de la presión, olvídate. Tu corazón es líder, bebé, desinhíbete. Con este ritmo que fluye, con esta sangre guerrera que todo lo malo destruye. Vamos ya, que la liberación espera. Piensen que tu fantasía es la verdadera. La lucha no es mucha y jamás la causa está perdida. La vida mejora cuando tu mente es positiva. Esta noche es nuestra. Vivo para horas como esta. Aquí la mar, boca floja. Cierra los ojos que soñar no cuesta. Esta noche es nuestra. Vivo para horas como esta. Aquí la mar, boca floja. Cierra los ojos que soñar no cuesta. Esta noche es nuestra. Vivo para horas como esta. Aquí la mar, boca floja. Cierra los ojos que soñar no cuesta. Esta noche es nuestra. Vivo para horas como esta. Aquí la mar, boca floja. Cierra los ojos que soñar no cuesta. Bueno, pues continuamos con este programa Otras Voces, Otra Historia y comenzamos la entrevista. El día de hoy tenemos cuatro compañeros del Instituto Politécnico. Los saludamos a cada uno de ellos. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues saludando aquí a todos la audiencia. Venimos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Buenas noches. Ángel, buenas noches. ¿De qué escuela vienes tú? Hola, ¿qué tal? También vengo de Ciencias Biológicas, Químico Farmacéutico Industrial, aquí para lo que le podamos servir. ¿Qué tal, Lucía? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo vengo de Ingeniería en Sistemas Ambientales, también de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. ¿Y qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. También vengo de Ingeniería en Sistemas Ambientales, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ok, pues son cuatro compañeros de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ellos entraron en movimiento el pasado 2 de octubre, pero bueno, recordemos un poquito cómo surge todo esto antes de que ellos inicien su movimiento. Recordemos la Convención Nacional Antipeña Nieto, por allá de que se hizo después de las elecciones, cuando el 132 en un plan de acción general convoca a toda una serie de movilizaciones. Recordemos por ahí el cerco a Televisa, y entre los acuerdos aquella vez en esta Convención Nacional Antipeña Nieto en Atenco, se llega a un acuerdo que es que todas las escuelas tienen que parar el 2 de octubre debido en señal a propuesta en contra de lo que fue la imposición de Peña Nieto. Ese es el marco más o menos. Posteriormente viene esta reforma laboral que también viene a encimarse en toda esta serie de acontecimientos. A partir de ahí hay un acuerdo de que todas las escuelas van a parar, pero esto también viene a conjugarse con toda una serie de cuestiones que sucede al interior del Instituto Politécnico Nacional y que es de lo que nos van a hablar esta noche los compañeros. Esteban, ¿por qué inicia el paro en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas? Me gustaría que iniciara Lucía, la compañera Lucía, puesto que ella fue una de las que empezó el movimiento. Yo tengo la información también, pero me gustaría cederle el micrófono a ella. ya lo habíamos acordado así. Entonces ahorita podemos contestar y podemos seguir platicando de ello. Tenemos muchísima información, de verdad. Quisiéramos explayar, no sé cuánto tiempo tenemos, pero podemos darte ahorita una cartera impresionante de información. Entonces le cedo la palabra a mi compañera Lucía. Bueno, mira, la verdad es que en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas no éramos una escuela muy unida. Somos dos campus, ya que estamos en el proceso de avance en los edificios del nuevo campus, Campus Zacatenco. Y solo estamos dos carreras en el Campus Zacatenco, que es Ingeniería de Sistemas Ambientales y Químico Farmacéutico Industrial. La carrera de Bacteriólogo Parasitólogo, Ingeniero Bioquímico y biólogos son los que se encuentran totalmente en el campus Santo Tomás. Entonces, por esa situación, nunca hemos sido una escuela muy unida. Sí había mucha apatía en todas las carreras y en todos los grupos o semestres. Y bueno, todo este movimiento que empezó a nivel juvenil y ahora comenzó a nivel estudiantil a partir de la declaración del 2 de septiembre, el comunicado que hizo Yolotzotzil Bustamante Díez, la directora general del instituto, sobre un recorte presupuestal que ella veía venir y que mencionaba que iba a afectar en varios sentidos al instituto, como becas, investigación, nuevos campus, nuevos equipos e instalaciones. Y bueno, a nosotros nos preocupó ese comunicado que nos hizo como estudiantes, como parte del instituto. Y bueno, quisimos aprovechar aquel paro nacional al que fuimos convocados las universidades para tomarlo como parte de nuestra protesta ante ese recorte presupuestal. Ese mismo día nosotros habíamos planeado varias actividades, como era participar un contingente en la marcha que iba a llevarse de Tlatelolco al Zócalo. También se planearon actividades como clubs de lectura sobre la reforma laboral, sobre el recorte presupuestal en el instituto, un poco de historia del Instituto Politécnico Nacional y remembranzas del 2 de octubre. Ese día tuvimos poco quórum, la verdad, para lo que fue era un movimiento de paro. Como fue anunciado, no hubo mucha asistencia de parte de los compañeros. Sin embargo, los que estábamos ese mismo día con toda esa información que estuvimos trabajando, y bueno, a lo mejor también la emoción de ir a la marcha, regresar, ver a compañeros de otras escuelas, de otras universidades, nos hizo darnos cuenta que teníamos la posibilidad de nosotros mismos ahorita aprovechar. Teníamos un momento crítico, tal vez, para comenzar un movimiento en el que se escucharan nuestras voces también como estudiantes, que ya había dejado de suceder en el Politécnico y que ahora teníamos una oportunidad pacífica de nosotros manifestarnos. Nos apoyaron los profesores en el sentido de no obstruirnos esa parte y bueno, renovamos el acta de toma de instalaciones el día 2 de octubre en la noche, ya que habíamos planeado el paro hasta las 6 de la tarde. Se anunció a las autoridades por parte de los dos campus que habíamos hecho un consenso y que queríamos seguir el paro indefinidamente. Ellos aceptaron darnos el acta con varias, tenemos que decirlo, algunas protestas por parte de ellos que nos decían que no íbamos a lograr ninguna meta que tuviéramos con ese paro. Sin embargo, quisimos continuar, quisimos realizar un pliego petitorio que esa misma noche en los dos campus se planteó y se unificó el día miércoles y fue presentado a las autoridades el día jueves, así como en una asamblea general de toda la escuela. El día jueves se planeó una marcha en toda la unidad Casco de Santo Tomás, en donde se invitó a las demás escuelas a también tomar acciones, a lo mejor no paros totalmente en todas, pero en varias escuelas sí ya salieron, se unieron a la marcha, otras sí cerraron sus instalaciones con apoyo del contingente que iba pasando. Y bueno, se terminó reuniendo todo el contingente igual en el Casco de Santo Tomás. Después de leer nuestro pliego petitorio y entregarlo, se acordó hacer la negociación de las peticiones el día viernes con las autoridades de la escuela y con los representantes que venían de Dirección General. Ese mismo día se planeó la misma marcha que tuvimos el día lunes, del casco de Santo Tomás a Zacatenco, con diversas escuelas. Y bueno, ese mismo día también nos dimos cuenta que en lo que nosotros iniciamos como movimiento en la Nacional de Ciencias Biológicas, le ayudó a otras escuelas para tomar ese pequeño paso que faltaba para quitarse esa apatía o ese miedo a tener la posibilidad de expresarse y de solicitar todas esas carencias que hemos tenido en cada una de las escuelas, en cada una de las carreras, porque estamos viendo que de por sí no alcanza el presupuesto, de por sí no tenemos equipo y material en todas las escuelas. Nos dimos cuenta que es prácticamente la misma situación y ahora nos anunciaban un recorte, pues para nosotros iba a ser fatal. La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas es la que tiene más prácticas extramuros, tiene más prácticas de laboratorio, necesita más reactivos. Creo que, por ser de ciencias biológicas, somos de la más grande de ciencias biológicas y somos de las más caras, por así decirlo. Tenemos dinero de autogenerados, de análisis clínicos, factor de transferencia y algunos otros proyectos que se hacen externos. Sin embargo, no es suficiente para las 5 carreras que tiene la escuela. Entonces, por eso lo tomamos como una lucha propia, más sin embargo sabemos que esa lucha propia va a beneficiar a todo el instituto. Ángel, platícanos, ¿tú cómo te enteras del movimiento y cómo decides participar? Mi caso fue muy curioso, porque yo ese día que se habló de que se iba a hacer paro, realmente se hizo una junta un día antes, 1 de octubre, asistimos y vimos que no se veía mucho interés por la comunidad de ciencias biológicas. Entonces, no me dejará mentir aquí Esteban, acordamos ir solo 2 horas para apoyar, para que vean que CUFIS estaban apoyando. Llegamos ahí y realmente vimos a los pocos que estaban con una motivación impresionante que nos llegó. Entonces, de esa forma fue como decidimos, ¿saben qué? Tienen razón, vamos a entrar en paro. Yo quiero comentar que en la primera noche que estuvimos ahí, los pocos que éramos, nos pusimos a preguntar entre nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Realmente por qué estás aquí? De esa forma fue como yo, en lo personal, me fui dando cuenta de que sí era importante hacer esto. De esa forma me di cuenta yo que necesitaba estar en ese movimiento. Que quiero mencionar, que aclaramos esa misma noche, que era un movimiento estudiantil, sin violencia y sin agresiones. Eso siempre lo consideramos y por esa razón es por la que yo entré a este movimiento, del cual me siento muy orgulloso y realmente es una forma muy importante e impactante de demostrarle a las autoridades que no estamos de acuerdo con lo que nos establecen, y mucho menos con un recorte que, como ya dijo la compañera, nos va a afectar demasiado. Y por eso, y por todas esas partes o factores, yo decidí estar en el movimiento. Miguel, hay varias demandas que tienen como Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Una es el revocamiento, el recorte presupuestal, pero otra también es la rendición transparente de finanzas al interior. ¿Qué nos puedes platicar de este punto? Bueno, a ese respecto, como mencionaba Lucía, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas es una de las que más genera un aproximado del 90% de lo que gasta. Entonces, muchas veces nosotros como estudiantes vemos en las carreras que tenemos material incompleto, que muchas veces nosotros mismos tenemos que poner el material, que nos recortan los viajes de prácticas a los que somos biología o ingeniería de sistemas ambientales. Entonces, nosotros mismos nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿dónde queda ese dinero? ¿Dónde está quedando toda esa parte? Empezamos a preguntar, empezamos a ver y nos dimos cuenta que no era nada más una cuestión, por ejemplo, en el campus Santo Tomás, en Zacatenco, que no nada más era cuestión de nosotros, sino que también los compañeros de COFI lo sufrían. Cuando íbamos al casco de Santo Tomás, también nos dimos cuenta que ellos sufrían otras tantas cosas. Entonces empezamos a ver algunas disyuntivas, como dato curioso podríamos decir que en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Ambientales cambiaron 3 veces 2 metros cuadrados de suelo, y en algunos laboratorios teníamos que recortar algunas pruebas que teníamos que hacer didácticas. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, y entonces, ¿cómo se administra el dinero? ¿Quién es quien reparte? ¿Cómo lo reparte? ¿Dónde está quedando la mayor parte? ¿Realmente estamos siendo beneficiados por eso? Entonces fue cuando decidimos incluirlo en el pliego petitorio. ¿Quieres agregar algo? Sí, a mí me gustaría agregar algo y perdón, digo, a mí me encanta hablar y me encanta hablar con fundamento. Tú mencionabas ahorita lo del recorte presupuestal. Bueno, ese fue como tal el primer punto de nuestro pliego petitorio. Las autoridades han declarado en una circular con número 6, la circular número 6, que si no mal recuerdo fue del día viernes. Miércoles. Del miércoles, perdón. Firmado por la doctora Yolo Xochitl Bustamante Díez, que es nuestra directora general, a la cual tanto aprecio, diciendo que no había como tal un recorte presupuestal. La Secretaría de Hacienda también desmiente esto, que no hay como tal un recorte presupuestal, y que la Secretaría de Educación Pública dice lo mismo. Entonces, poniéndolo a consenso con mis compañeros, todos los compañeros de la carrera, nosotros decimos, bueno, ok, perfecto, estamos de acuerdo, no hay un recorte presupuestal, queremos saber dónde fue a parar esos 156.4 millones. Entonces, lo que queremos ahorita es la rendición de cuentas, la transparencia de ese dinero, queremos saber exactamente dónde está y si se le llama reserva, en dónde está. Porque yo tengo entendido que si hay deficiencias en el Instituto Politécnico Nacional o en cualquier casa universitaria, ese dinero se tiene que ocupar. Si es una reserva, para ellos se tiene que ocupar. Entonces, ahorita lo que nosotros estamos exigiendo es la rendición, digamos, de ese dinero, porque las autoridades quisieron timarnos el día de ayer, entregándonos un documento. De verdad, yo estoy impactado, estoy, de verdad, creen que tenemos un cacahuate en el cerebro, porque te lo puedo decir así, te puedo dejar una copia para los radioescuchas que quisieran verlo, de hecho están en nuestras páginas todos los documentos. Nos entregaron como tal un documento oficial, y pongo mis comillas, diciendo en un documento borrador que decía con letras en color naranja que no había como tal un recorte presupuestal, y ponían como evidencia una información, impresionante que hicieron, donde solo copiaron la pantalla y la pegaron en una hoja de Word y la imprimieron. Esa fue la información verídica y eficaz que dio las autoridades del Instituto Politécnico Nacional. Es muchísima la información que podemos nosotros dar ahorita, que de la que podemos nosotros platicarles a todos los radioescuchas para que estén enterados de qué es lo que está pasando con el Instituto y con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en particular. Pero de verdad sí me quise meter un poquito a esto porque preguntabas o le decías a Miguel del recorte presupuestal como tal, entonces no existe, ok, nosotros estamos de acuerdo y esa es la posición que estamos tomando ahorita como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Bueno, yo tengo entendido que ahí en la Escuela de Ciencias Biológicas uno de los puntos que ha exigido la comunidad es la transparencia de la gestión administrativa de los recursos, ¿no? Como lo mencionaban hace rato, conozco que ahí se pueden generar ciertos recursos, como lo hacen con la producción del factor de transferencia, que ya es pues ya está produciéndose a mediana escala, ¿no? Y la otra, el otro tipo de ingresos es la tinta indeleble. Tampoco hay, bueno, lo que yo quiero decir es que en ninguno de los dos casos hay transparencia acerca de cómo y quiénes están a cargo de la entrada de esos recursos y a qué se destinan, ¿no? Una de las ideas de Yolo Xochitl Bustamante es precisamente esa, ¿no? Que el Politécnico, no importa si le recortan el presupuesto, ella lo ha declarado, lo que tiene que hacer la comunidad politécnica, los investigadores y científicos del Politécnico, incluidos los de Ciencias Biológicas, es generar sus recursos, ¿no? Eso pues no tiene mucha lógica porque la partida presupuestal federal tiene que venir precisamente del gobierno y tiene que darse como tal. no que la comunidad científica esté obligada a generar sus propios recursos, ¿no? Y bueno, aunado a esto, como les comento, es esa transparencia, ¿no?, de los ingresos que está generando Ciencias Biológicas. El factor de transferencia es, deja mucho dinero, no hay nada de transparencia a quién está de encargado, el doctor Estrada Parra, Sergio Estrada Parra y su familia, y bueno, pues, y su grupo de investigadores, pues, que han sido muy beneficiados, ¿no? O sea, lo vemos en la escuela. Entonces, pues eso no está transparentado. También otro de los, como les comentaba, otra es la tinta indeleble también. ¿Quiénes son los responsables? Creo que hubo una problemática hace años de que no se sabía a dónde se estaba destinando, se estaban destinando los recursos, porque incluso la tinta se exporta, ¿no? Se exporta. Entonces, Ciencias Biológicas sigue decayendo en el nivel académico, en la entrada de recursos, precisamente por lo que comentaban ustedes. Y bueno, pues yo creo que sí tendría mucho caso, mucho interés en que una de esas demandas sea la transparencia de recursos acerca de esas dos fuentes de ingreso, ¿no? No sé qué piensan ustedes, era lo que yo quería comentar. Bueno, pues continuamos en esta entrevista con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Y en un momento continuamos. Vamos a escuchar este pequeño spot, No Ocupará Nuestros Sueños. Ahora volvemos a las calles, pero nosotros hemos cambiado y las calles tienen un nuevo significado. No marchamos hoy para pedir concesiones al poderoso, ellos nunca legislarán por la paz y la libertad. Venimos a ustedes, volvemos a los vivos, sus ejércitos no pueden ocupar nuestros sueños, ni pueden sus cárceles contenernos. Este es nuestro mundo y estas calles nos pertenecen. El coraje de los niños en el campo de refugiados en Jenin, la lluvia cálida del verano en Buenos Aires, la niebla y el silencio en Oventic, un río rojo en Johannesburgo. Nuestro paso apurado y nuestros pies, recuerdo. Los días de las generaciones pasadas, días en que la carne y los huesos fueron más fuertes que el plomo. Caminamos y marchamos juntos, y en todos lados, la tierra se deslizó bajo nuestros pies. Caminamos, buscando respuestas dentro de estas fronteras. Caminamos a lo largo y ancho de nuestros países, pero no pudimos encontrar los límites de este sistema. De febrero de 2003 se vivió la protesta global más grande de la historia. Más de 15 millones de personas marcharon en contra de la guerra en Irak. Esta ha sido la más impopular guerra en la historia de los Estados Unidos. A pesar de esto, el gobierno atacó. Entonces el imperio habló de nuevo y trató de ahogar nuestras voces en la ensordecedora violencia de la guerra. No podía existir una declaración más contundente de la opinión pública mundial y, sin embargo, ellos declararon la guerra. Nosotros marchamos juntos, nos manifestamos e hicimos campañas, y en todas partes vimos los alcances del sistema. Las ilusiones de estabilidad, eficiencia económica y democracia representativa fueron reemplazadas por crisis, guerra y terror, con la guerra como terror. Caminamos y por todas partes vimos la ceguera del sistema y la violencia para nuestra palabra detrás de su sordera. Nos dimos cuenta de que la victoria militar o electoral no es suficiente. Nosotros luchamos por algo más difícil. Luchamos por un mundo nuevo. Cayó la luna, se apaga el faro. en agosto. Bueno, pues regresamos aquí a lo que es Regeneración Radio y le recordamos el teléfono en cabina es 55 87 56 96. Si quieren hacer algún comentario, si quieren lanzar una pregunta aquí a los compañeros del IPN, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, también estamos por Messenger. El chat en cabina en vivo es chat-cabina-rr@hotmail.com. También estamos en Twitter, es @ otras voces, otra H. Y también estamos por Facebook como Otras Voces, Otra Historia. Bueno, los compañeros quieren hacernos una aclaración con respecto a lo que se dijo hace rato. Les damos la palabra. Sí, bueno, nada más para aclarar, el doctor Estrada, la parte de factor de transferencia dentro de la escuela, ellos ahorita nos han estado apoyando mucho porque la parte administrativa de la escuela en realidad la coordinan pues el subdirector administrativo propiamente de la escuela. Y bueno, más bien ahí es donde están los problemas estructurales, financieros de la escuela. El dinero que entra al instituto o a la escuela por parte de los autogenerados, la verdad es que sí, la mayoría lo hemos visto que sí, o sea, sabemos más o menos la cantidad que entra, más no sabemos en qué se utiliza. Ahí es donde nosotros tenemos problemas dentro de la escuela. No sabemos cómo es la distribución entre carreras, cuáles son las prioridades, porque tal vez hay veces que él gana en los directivos su carrera, la carrera que hayan estudiado en lugar de las carreras que tienen prioridad o las que tienen necesidades. Nosotros es lo que a veces vemos como alumnos o estudiantes. Entonces, más bien nosotros en la parte de transparencia lo que requerimos es una revisión de cuentas, revisión de necesidades financieras de cada una de las carreras para redistribuir la cantidad de recursos que entra o con la que cuenta la escuela. Ok, vamos a leer este pequeño dato que nos da la revista Contralínea y dice: gasta más el Instituto Politécnico Nacional en policías que en proyectos de investigación y modernización tecnológica. En un periodo de 8 años, las erogaciones en servicios de seguridad y vigilancia contratados con la Policía Auxiliar del DF crecieron en un 80% durante 2009. El monto superó los 100 millones de pesos. Combatir la delincuencia son uno de los objetivos señalados por las autoridades. Reprimir a los disidentes y subrogar los servicios que originalmente hacían los trabajadores de base. Estas son las razones reales, consideran estudiantes, trabajadores y académicos. Le damos la palabra a Miguel. ¿Qué nos puede comentar de esta situación, de hacia dónde se van los recursos? ¿Cómo ves esta información que saca la revista Contralínea? Sí, eso es un problema que sí se ha visto desde que muchos de nosotros estuvimos en la vocacional y que se ha visto en el nivel superior. Sí es algo que se tiene que solucionar en algún punto, pero ahorita no lo hemos terminado de incluir porque pues quizás esto todavía estaba muy joven cuando surgió ya todo el movimiento. Sin embargo, sí lo hemos considerado en algún momento, pero creo que a este nivel todavía no lo pudimos tocar. Ok, bueno, continuamos platicando. ¿Qué nos pueden platicar, Lucía, de este punto de la democratización del IPN? ¿Cómo ves tú este punto? Bueno, nosotros, si bien hemos tenido muchos problemas a veces con las autoridades, reconocemos que el instituto ha sido como el dominado a nivel federal por el capricho de las autoridades, ¿no? El dedazo de los directivos es lo que nos ha traído muchos problemas en el instituto, el que no haya una verdadera convicción a veces de las autoridades por dirigir o por llevar a un desarrollo tecnológico al instituto. Se ha perdido la esencia del Politécnico. Por eso nosotros vemos que, bueno, no nos podemos comparar con la UAM o con la UNAM porque no somos autónomos. Sin embargo, nos gustaría algún día llegar a hacerlo, ¿no? Y bueno, un primer paso sería nosotros tener por lo menos la capacidad de decidir en nuestras propias autoridades. Entonces, ese es un tema que en varias escuelas se ha tocado, incluso si muchas han tratado de intervenir en la parte de la autonomía. Sabemos que es muy joven nuestra movilización, que apenas va despertando las escuelas y los jóvenes de todas las carreras, pero sí es algún punto que queremos llegar en algún momento. Algo importante aquí de destacar es que, por ejemplo, su director general lo designa el presidente de la República, algo bastante curioso, y me parece que así se va escalando poco a poco. Por ejemplo, en cada escuela el consejo técnico designa una terna y el director general es quien designa los directores, y etcétera. Pareciera que es mucho más democrático la elección del Papa en el Vaticano que la de las autoridades dentro del instituto. Ángel, platícanos un poquito sobre los sueldos que tienen las autoridades del Instituto Politécnico Nacional. ¿Son onerosos? ¿Son humildes? ¿Qué percepción tienes tú de los sueldos? Mira, eso es uno de los puntos que también por lo cual estamos aquí. Es muy molesto saber que los directores ganan más de 100,000 pesos. Ya los que terminaron su labor como directores también lo están haciendo. Están ganando más de 100,000 pesos. 175,000 para ser exacto. Entonces, digamos que esa parte es muy molesta porque es muy ostentoso para lo que hacen. Realmente podemos ver ahorita con nuestra directora Yolo Xochitl, gana demasiado como para que pues no nos apoye como estudiantes. Pues lo único que le puedo decir ante esto es que ¿por qué no recortan ellos su sueldo? ¿Por qué el presupuesto del Poli? ¿Por qué ellos no su sueldo? Realmente es muy grande, es muy ostentoso, como usted lo decía, en comparación con un profesor. Con un profesor que realmente sí nos da demasiado. Los directivos están ganando mucho y ni siquiera son para venir a apoyarnos, a decirnos, ¿saben qué, chicos? Querían estos datos, querían saber lo que dijo la SEP, venga, los apoyamos. No, ellos están muy felices ahorita con su dinero. Pues Yolo Xochitl realmente no se ha presentado en ninguna de las asambleas, ha mandado representantes. Y es decir, ¿dónde gasta su dinero? ¿Qué trabaja? ¿Qué hace con ese dinero? O sea, ¿cuál es el trabajo? ¿Si es remunerable? O sea, si lo que le dan lo gasta trabajando, o sea, trabaja lo que gana. ¿Dónde está? ¿Realmente es eso? ¿Por qué no está ahorita con nosotros? ¿Por qué no está aquí? Dice, bueno, gano 100,000 y tantos pesos. Todas las autoridades, 100,000 y tantos pesos, y no estoy con los chicos apoyándolos. Es de verdad molesto, es irritante saber la cantidad de dinero que ganan y que no estén aquí para apoyarnos, porque debería de ser parte de su trabajo, creo yo, en lo particular. Entonces, eso es lo que yo creo al respecto de su ostentosa cantidad de dinero que obtiene. Esteban, uno de sus puntos también es la libertad a la manifestación y a la expresión. ¿Por qué toman este punto como una demanda? ¿Cuáles son las condiciones que se vive al interior del Instituto Politécnico Nacional para expresarse libremente? Mira, Ricardo, yo con respecto a lo de la libertad de expresión, creo que estamos viviendo en un país libre, en un país que consideramos democrático, aunque veamos que hay imposiciones como la de nuestro director general y los directores de las unidades académicas. Como tal, nosotros ponemos en el pliego petitorio que sea libre, ¿no?, la expresión de los alumnos, de los compañeros, porque como todos sabemos, vivimos bajo un gobierno represor. No ha sido una vez, no han sido dos veces. Podemos voltear a ver al pasado, ¿no?, en el 68, pero podemos pasar podemos voltear al no tan atrás, pues. Podemos ver Oaxaca, podemos ver Chiapas, Guerrero, digo, muchos lugares donde de verdad la fuerza pública se mete y hace represión. Por ello nosotros estamos tomando como tal un punto importante, como punto importante esto, el de que los alumnos puedan manifestarse como tal, libres y decir lo que quieren y lo que piensan. A mí me gustaría, no sé, retomar, si me puedes conceder esos minutos, retomar un poco lo que tú comentabas ahorita, la pregunta que le hacías al compañero respecto a los policías y al gasto estratosférico que se hace. No sé si pueda, ok, perfecto. A mí me gustaría comentar algo muy curioso. Sí es cierto, sí se gastan tantísimo dinero en los policías. Me gustaría saber cuánto se gastan en la gente de limpieza. Es una pregunta que yo lanzo a las autoridades ahorita desde aquí, desde esta trinchera y desde mi posición de alumno de ciencias biológicas, porque realmente es triste ver personas grandes, personas de edad avanzada, trapeando nuestros pisos, lavando los baños y sin de verdad ni una seguridad social, sin ningún buen salario. Es realmente la empresa que está la empresa que administra la limpieza en todo el Politécnico es una empresa externa. Nosotros no tenemos la capacidad de tener una dirección que limpie nuestra escuela, nuestro instituto. Realmente yo siento que el dinero no está siendo claro. No quiero lanzar cosas al aire y decir preguntas o dar información que no sé. Pero realmente queremos una... Lo que nosotros estamos peleando también en biológicas es tener una transparencia de los recursos, no solo en biológicas, no solo para nosotros, los CUFIs, los IBQs, los ISA, los QVPs, no. Queremos como tal una transparencia en todo el instituto. Yo te decía ahorita que en dónde están esos 196 millones de reserva, o que dijeron que ya no hay recorte, ¿dónde están? Queremos verlo, porque nosotros en la unidad de Zacatenco tenemos el edificio casi totalmente parado de los ingenieros bioquímicos. Están 6, 8, 10 trabajadores de la construcción, avanzando un edificio gigantesco. ¿Cuándo lo van a terminar? Entonces realmente es molesto. Tú decías ahorita, le preguntabas a Ángel que cuál era su perspectiva. Yo rapidísimo doy mi perspectiva de los salarios de los altos funcionarios, ¿no? A lo mejor porque me toca estar de este lado, porque soy alumno, porque paso hambres, porque a veces me atraso en la renta, porque a veces no tengo para las copias, porque a veces entre un compañero y yo sacamos copias de un libro y tú las lees hoy y me las pasas mañana y lo que vayas leyendo me lo vas pasando y cosas así. A lo mejor porque me toca estar de este lado, del lado del alumno, del lado que tiene hambre, del lado que realmente nosotros sufrimos. Yo me pregunto, y digo, no lo sé, ¿no? Algunos maestros conocerán a Yolotzotzil, su trayectoria, porque cabe recalcar que Yolotzotzil es hija de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, es ingeniero bioquímico, y no me cabe duda de que ella ha sido extraordinaria y que haya sido una excelente alumna y que se haya desempeñado en la industria fenomenal, pero ¿por qué no darle un poco de lo que la escuela le dio? La escuela la formó. Entonces realmente yo lo pongo en este contexto porque ahora que estamos en el movimiento yo me pongo a pensar, y se lo digo a mis compañeros y se lo he externado a algunos maestros, al borde de las lágrimas. De verdad amamos a nuestra escuela y estamos en pie de lucha por nuestra escuela, porque ver a nuestros compañeros y digo, yo también me incluyo, lavando baños, regando las plantas, trapeando los pasillos, barriendo, entonces de verdad es muy conmovedor ver esto. Y yo quiero, insisto, volver a decirle a las autoridades y a nuestra directora general que la cantidad que ella está ganando, que son 175 mil pesos como sueldo, es una cantidad extraordinaria, es muchísimo dinero. No sé, a lo mejor sí lo necesite tanto para poder ocupar o para poder cubrir todas sus necesidades. Y yo le diría desde aquí, como alumno de Ciencias Biológicas y como Esteban, se lo digo, directora general, yo sé que a lo mejor no me va a escuchar, pero algún día me gustaría que usted lo escuchase, que renunciara usted a su pensión vitalicia. La pensión vitalicia es de 95 mil pesos y digo, sin hacer nada, realmente estaría gastando un dinero, estaría recibiendo un dinero

Bueno, pues continuamos con esta entrevista a compañeros del Instituto Politécnico Nacional. Recordamos nosotros algunas declaraciones de la directora general de Yolosóchil, que decía que este recorte presupuestal iba a incidir directamente en la repartición de becas desde alumnos de nivel medio superior hasta posgrado. Iba también a repercutir en material para los laboratorios y, bueno, toda una serie de recortes hacia la educación, hacia la institución, pero jamás habló de tocar los sueldos. ¿Qué nos puedes platicar, Lucía, de esta cuestión de que los recortes van directamente hacia la infraestructura que se utiliza para la academia y no para sueldos de ellos? Sí, bueno, como les comentaba al principio, nosotros en la escuela somos las que gastan un poco más de dinero, creo, en la parte práctica y la parte académica, ya que tenemos en todas las carreras se necesita muchos reactivos, mucho material de laboratorio, todos los utilizamos. Para investigación es una cantidad que ni siquiera llegamos, yo creo, a la mitad de lo que necesitamos dentro de la escuela. Para tener un nivel de investigación o de desarrollo tecnológico, pues ya no digamos a nivel mundial, sino solamente avanzado para el país. Entonces, bueno, nosotros vemos esa parte. Sin embargo, también están las becas, que para nosotros son vitales. Hay muchos compañeros que no son del DF, son del área metropolitana o de otros estados, como el caso de Esteban, como en el caso mío, que vengo del Estado de México. Y bueno, también tenemos muchas necesidades de las becas para seguir con nuestros estudios o poderlos apoyar. Nosotros, cuando nos mencionaron eso en el comunicado de la directora, sí nos preocupó. Ahora nos reportan que no hay un recorte presupuestal como tal, incluso lo publica la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, en la página de becas de proyectos de investigación y formación institucional, nos dicen que de 2.320 que fueron solicitadas, solo 2.100 fueron aprobadas, las becas denominadas PIFI. Y bueno, eso menciona ahí textualmente que fue por el recorte presupuestal. Entonces, bueno, ahí caemos en una serie de contradicciones. Lo pueden buscar en las páginas del instituto, que vienen los primeros comunicados que aparecen, obviamente ahorita son los de no al recorte de presupuesto, ya se puede publicar de la SEBI y del IPN. Sin embargo, nosotros lo seguimos viendo reflejado. Si no hay ese recorte, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el presupuesto del instituto? Eso es lo que nosotros ahorita ya estamos peleando. Nosotros hicimos solicitud de esos documentos, por eso seguimos en paro, porque no nos han sido entregados ni los documentos que ellos mencionan con los que gestionaron el no recorte al presupuesto. No hay una acreditación por parte ni del secretario general, que es el que le tiene la atribución de resolver problemas a las escuelas, y de la parte presupuestal del instituto, ni de parte de la doctora Yolosóchil, de un comunicado en donde ellos mismos vuelvan a reiterar que no hay recorte al presupuesto, ya que ellos mismos fueron los que primero lo comunicaron. Y bueno, también exigimos que se haga un requerimiento de aumento al presupuesto cada año, a partir del próximo año y en los que vienen, ¿no? Porque bueno, si bien no va a haber recortes, según nos comentan, entonces creo que entonces entraremos a la parte de entonces necesitamos más. Que bueno, si ya estamos en esta movilización, creo que es justo que lo empecemos a solicitar. Bueno, les recordamos a todos que esta entrevista la pueden escuchar y descargar en el podcast de Otras Voces, Otra Historia. Esto está en www.otrasvoces.org.mx. Ahí se va a subir el programa para que lo escuchen en otra ocasión o si gustan descargarlo. Miguel, platícanos un poquito, ¿cómo van las negociaciones al interior de la escuela? ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿En qué etapa ahorita van del movimiento? Bueno, las negociaciones empezaron desde el día viernes. Creo que ese mismo día alcanzamos dimos un gran avance. Sin embargo, creo que el fundamental era precisamente el que mencionaba Lucía, que debíamos de tener pruebas claras y justificadas de que se había hecho la gestión al no recorte. Entonces, la parte que competía directamente al interior de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde pedíamos que no se nos reprimiera, donde pedíamos cuentas claras al interior, de algún modo ya logramos cierto compromiso de parte de las autoridades de ciencias biológicas para poder para que se nos entreguen esas cuentas claras y demás puntos que veníamos pidiendo en el pliego. Sin embargo, el más importante y por el que creo yo que dio inicio todo esto, pues todavía no se ha esclarecido de forma tal. Como mencionaba Lucía, el secretario general y la directora Yolosochi no se han aparecido en ningún momento. Hemos trabajado con intermediarios que, si bien han estado en cierta disposición, no pueden tomar las decisiones que nosotros estamos pidiendo. Entonces, creo que ya es un momento en el cual sí deberían de tomar directamente las riendas estos dos personajes que toman la dirección del Instituto Politécnico Nacional. Perdón, antes de continuar, solo quiero aclarar que pues las negociaciones aún no terminan. Esa vez realmente no se quedó en nada, no se ha firmado nada. Por cualquiera que quiera decir algo en Facebook, todo lo que se estableció se hizo una minuta, pero no se ha firmado. El día de mañana va a continuar esa mesa de negociaciones, donde invito a todos los radioescuchas que pues nos apoyen, siquiera desde afuera de la puerta, para que sientan presión y pues ya esto se apresure, ¿no? Bueno, pues ahí está la invitación, mañana a las 7 de la mañana, ahí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en la unidad Zacatenco, ahí por el Metro Politécnico. Ángel, hoy tuvieron movilización hacia la Secretaría de Educación Pública. ¿Alguien de ustedes fue que nos pueda platicar qué tal estuvo, cuánta gente hubo, cómo la vieron ustedes esta movilización que se hizo del casco de Santo Tomás hacia la Secretaría de Educación Pública? Bueno, nosotros, como ahorita estamos todavía en la negociación y somos los representantes de las carreras para esta misma, no pudimos asistir el día de hoy por estar planeando también esa parte. Sin embargo, nuestros compañeros que fueron nos comentaron que, igual que la que hubo el jueves en el casco de Santo Tomás, igual que fue el lunes que se juntaron en las dos unidades, Casco y Zacatenco, y en dirección general, esta también fue muy emotiva. Hubo participación de muchas de las escuelas, entraron, bueno, nosotros hemos estado platicando con las demás escuelas, que bueno, si bien muchas ya tienen comités de estudiantes desde hace muchos años, ahorita la lucha es en la parte de escuelas, en la parte de como instituto, unir fuerzas, y bueno, ese trabajo en ese tenor, bajar banderas de comités, y bueno, trabajar como escuelas, como estudiantes, como parte del Politécnico. Se entregó el pliego petitorio general que se realizó el día lunes en las instalaciones de dirección general con representantes de varias de las escuelas, en donde se debatió fuertemente todos los puntos que más o menos los mismos que hemos tratado nosotros en nuestro pliego petitorio, más otros que en todo el Politécnico nos han ido afectando, como son las cafeterías, que nosotros tenemos unos precios altísimos para cafeterías. Si bien no nos dan beca, tampoco podemos consumir alimentos accesibles dentro de las escuelas. Tenemos varios problemas en la parte de seguridad, como mencionábamos, que es algo reiterativo. Tenemos policía bancaria en las escuelas cuando debería de haber seguridad, pues como por ejemplo tal vez tiene la UNAM, que son seguridad sindicalizada. Nosotros sabemos que eso es difícil, pero que es necesario para el instituto. Entonces son peticiones de todas las escuelas. Claro. Tenemos aquí la nota de la jornada que dice: cerca de 20,000 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de acuerdo con reportes policíacos, se movilizan hacia la Secretaría de Educación Pública para exigir que no se aplique un recorte por 156 millones de pesos a esa casa de estudios. Bueno, 20,000 estudiantes es algo bastante considerable. No sé, Esteban, ¿tú qué opinión te merezca esto? Claro, ya lo decía Lucía, no tuvimos la oportunidad de asistir el día de hoy porque tuvimos muchísima actividad. En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de Unidad Zacatenco tuvimos junta de carreras, teníamos muchísimo trabajo, estamos muy organizados, quiero recalcarle eso a las autoridades, porque si creen que dándonos tiempos, dándonos largas, dándonos documentos apócrifos, nos van a cansar, pues les digo que no. Bueno, al menos a mí no, yo llevo desde el martes ahí y ahí me voy a trincherar, voy a poner mi casita y mi puestito de garnachas, yo creo, porque ahí me voy a quedar hasta que nos den resultados. Lo que me preguntas, sí, tengo conocimiento de ello. Varios de mis compañeros asistieron y en algunas otras entrevistas que pude otorgar, reiteraba a todos mis compañeros y a todos los y a todos los compañeros politécnicos de otras escuelas hermanas que siempre se pronunciaran como tal en una manifestación pacífica, en una manifestación académica. Yo les decía que los químicos de biológicas lleven la piel que nos distingue, que es la bata, y que lleven siempre su credencial de la escuela en mano por si alguien tiene duda de ello. Entonces, de verdad, hoy por medio de las cuentas oficiales que tenemos nosotros aquí en Zacatenco y enlazados directamente con nuestros compañeros de Santo Tomás, nos mandaban estos comentarios de que realmente fue una marcha mega masiva, fue una marcha donde los alumnos, donde los compañeros han despertado, si no del todo, han empezado a despertar, han dicho basta, han dicho necesitamos cosas, necesitamos materiales, necesitamos ser mejores. Yo quiero comentar algo, a lo mejor por eso no me dan mucho ustedes la palabra porque hablo mucho, pero me gustaría comentarte algo. El Politécnico está dedicado a hacer ciencia, a hacer tecnología. Yo pongo en tela de juicio un poquito estos términos porque quiero comentarles nada más una breve historia, no sé, una breve... es como algo que nosotros hicimos. ¿Cómo se dice? Una anécdota, realmente una anécdota, gracias. Los nervios de estar en el medio, ustedes saben, ahorita me estoy volviendo famoso, sí, como que, no sé, el hormigueo. Bueno, ya, continúo. Realmente lo que nosotros vivimos dentro de la carrera es crítico, ¿no? Hay chicos que van a llegar a tecnología farmacéutica, por ejemplo, y dentro de los materiales que los maestros nos piden, y me va a dar un poquito de pena por los radioescuchas, nos dicen, se traen unas bolsitas de aquilo, y se traen esto, y se traen lo otro, y las bolsitas de aquilo, ¿como para qué? Ahí ponemos excipientes, que por cierto, caducos, excipientes, algodón, almidón, lactosa, paracetamol, hacemos nuestras propias tabletas ahí dentro de la escuela. Y nosotros mezclamos, aprendemos a mezclar fabulosamente en una bolsita de plástico. Yo quiero poner en tela de juicio la palabra ciencia y tecnología porque yo voy a salir allá a la industria y no me van a dar una bolsita para mezclar. Digo, si no contar con todos los equipos a nivel industrial, ¿por qué no a nivel escala? Nosotros necesitamos, por ejemplo, en la Academia de Tecnología Farmacéutica, un mezclador en pantalón o mezcladores en general. ¿Por qué no tener un mezclador por lo menos ya para hacer una práctica demostrativa? Pero bueno, los maestros, o bueno, los directivos, porque no son culpa de los maestros, los directivos yo creo que lo que hacen es que sea un poco más práctico para que nosotros aprendamos a mezclar con una bolsita, y lo digo en un tono de sarcasmo, porque de verdad es molesto, es realmente molesto. Y como este ejemplo puedo poner miles, ¿no? Hay maestros que de verdad están comprometidos con nuestra educación, que por cierto quiero recalcar y quiero agradecer a todos los maestros que nos han apoyado. Maestros que nos están sintonizando en este momento, que están en Zacatenco, que están en Casco de Santo Tomás, apoyándonos, y yo sé que ahorita están gritando un huelum porque los estamos mencionando. Ya estamos recibiendo mensajes por parte de ellos y de verdad quiero mandarles un saludo desde aquí porque y todo mi reconocimiento, porque de verdad nos han apoyado muchísimo. Hay maestros, te decía, que han comprado de su propio dinero, han comprado de su propio dinero un mezclador, por ejemplo, para los alumnos. Entonces, ese es realmente el compromiso y demostrar que de verdad quieren que nosotros aprendamos, ¿no? Entonces ya me callo porque también ya me mandaron un mensaje por aquí que ya no le eché tanto choro, pero de verdad quiero que esto quede claro, ¿no? Que hay compromiso por parte de ellos y que nosotros necesitamos las cosas. Como ya lo decía, Yolotzotzil es muy, gana muchísimo dinero, ¿por qué no invertirlo? Nosotros necesitamos que se esclarezca este asunto, que se esclarezca dónde fueron a parar estos 156.4 millones y bueno, ya no intervengo más para poder continuar con esto porque si no, me cuelgan. Lucía, platícanos, ¿qué saben de otros planteles? ¿Quién se ha ido a paro? ¿Quién ha levantado? ¿Cómo está la situación en general? Bueno, yo ya había participado con varias escuelas antes de que iniciara nuestro movimiento y ahora que dimos nosotros el primer paso, ellos sienten fuerza, ellos ven que sí se puede, ellos ven que nosotros como alumnos tenemos y como estudiantes tenemos fortalezas que son académicas, que son de... madurez política, que a lo mejor a veces no nos damos cuenta por ser a veces tan técnicos en el Instituto Politécnico Nacional, pero creo que hemos madurado en ese sentido y ahora están despertando demasiadas emociones, demasiados sentimientos como parte de la escuela, como parte de sus propias carreras. Hay escuelas que no nos hubiéramos imaginado que se levantarían, como es por ejemplo UPITA, que es muy técnica también, que sus carreras también son muy centradas a la parte de desarrollo tecnológico y sin embargo todos estamos ahorita en el mismo tenor. Queremos que el instituto mejore, queremos que el instituto crezca. Si bien ahorita nosotros tenemos la parte de la Ley de Ciencia y Tecnología que acaba de renovarse, donde menciona que para que una escuela dentro de 25 años tenga el desarrollo tecnológico necesario, debe haber un aumento de 20% del presupuesto anual. Entonces, nosotros vamos en base a eso, que bueno, si bien a nivel federal eso es lo que ellos mismos han propuesto, ¿por qué no se ha cumplido en esta parte de la educación pública, ¿no? Las otras escuelas ahorita también están buscando organizarse, no es fácil, no es nada fácil organizarse como estudiante, sí existe todavía mucha apatía por parte de muchos compañeros. Y yo les digo desde aquí a los que nos estén escuchando de otras escuelas, no tengan miedo, levántense, sí se puede. Miguel, platícanos un poquito cómo está lo del modelo educativo, los planes de estudio, cómo andan por ahí adentro del instituto. Bueno, a ese respecto, nosotros hemos visto muchos cambios y nos hemos dado cuenta que... en los primeros semestres, sobre todo cuando empiezan los nuevos modelos, hay muchas deficiencias. Hay muchos compañeros que empiezan a notar que les hace falta eso que a muchos otros que ya hemos salido antes o que ya han salido antes, ya tenían. Entonces, sí se ve que de algún modo sí se busca una mejora, sin embargo, de parte de las autoridades no se ve eso. O sea, cuando ellos empiezan a diseñar los programas, cuando ellos empiezan a diseñar todo este nuevo modelo educativo, lo están centrando nada más en alguien que sea meramente un robot. Realmente no están haciendo gente que sea propositiva, no están haciendo gente que empiece a diseñar o que tenga iniciativa, sino nada más es meramente algo mecánico. Entonces nos vamos a convertir en obreros de primera en algún momento dado, los ingenieros o los biólogos o todos ellos. Entonces creo que en ese sentido sí se debe de centrar un poco más este nuevo modelo en crear gente que tenga mucha imaginación, que sea muy creativa, que sea muy propositiva, que cada vez vaya a la mejora continua. Y a ese respecto creo que Lucía también tiene una perspectiva muchísimo más amplia que la mía. No sé si quiera comentar algo. Sí, rápidamente, nada más. Bueno, yo participé en el consejo técnico de la escuela este último año. Acabo de entregar el cargo antes de iniciar todo el movimiento. Y bueno, nosotros sí hemos participado en esa parte de los planes de estudio. de la renovación de los planes de estudio. No queremos ser mano de obra calificada nada más, queremos ser emprendedores, queremos ser los próximos líderes del país en desarrollo tecnológico, en desarrollo académico, en desarrollo político. Queremos ser la nueva generación que lleve yo puedo hablar de mi carrera, a un país sustentable, por ejemplo, ¿no? Queremos ser los químicos que generen las nuevas investigaciones, los nuevos desarrollos científicos en el área farmacéutica, en el área de bacteriólogos, en los biólogos, en la investigación de nuevas especies que hace falta en México, siendo un país tan grande en biodiversidad. O sea, nosotros como escuela podemos mencionar miles de cosas. En la parte académica, queremos que se nos tome en cuenta también para estos nuevos planes de estudios. El nivel de competencias que maneja el instituto ahora no se lleva dirigido a los alumnos, se lleva dirigido a las empresas que quieren mano de obra calificada y barata. Ok, le damos la palabra a Luciérnaga Real, integrante del colectivo Otras Voces, Otra Historia. Quiero hacer una pregunta, esto lo sé porque me lo han platicado. ¿Qué ha pasado con la calidad educativa de ciencias biológicas? Yo tengo una hermana que es QVP, de hace como 20 años egresó de la escuela, era una carrera en particular, creo que fue la que fundó la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Antes era la carrera de bacteriología. Ciencias Biológicas era reconocida por sus investigaciones a nivel Latinoamérica como una de las mejores escuelas en bacteriología. Ahora, lo que me han platicado es que ha decaído mucho la calidad educativa. Precisamente la pregunta de Ricardo hace rato era qué propuesta tiene el modelo educativo que se les está implementando, si cumple con el perfil de un IBQ, QVP, CUFI, biólogo, ISA, de investigador, incluso, ¿no?, de un potente investigador que se inserte en una sociedad en desarrollo. Eso por un lado, y bueno, esa es la pregunta, si cumple o no este modelo, estos planes de estudio que ustedes tienen. Y la otra es que Rosalía Torres Besauri ayuda mucho a la baja del nivel educativo, ¿no? O sea, menos número de reprobados para cumplir con las estadísticas, no importa cómo, si aprendieron o no aprendieron, pero esa es una de sus políticas, ¿no? El menor número de reprobados en la escuela, no importa si saben química, biología, etcétera, ¿no? Si es, bueno, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Yo te voy a responder, voy a ser breve porque si no me extiendo mucho. Lo último que mencionaste básicamente sí es cierto, para cumplir con las estadísticas y te lo puedo decir así, eso es para posgrado. Para la gente de posgrado es, entre más produzcamos gente con maestría y con doctorado, está genial. No importando si de verdad tienen la calidad. Hemos tenido doctores al frente de grupos que realmente dejan mucho que desear. Yo he tenido maestros como tal al frente de grupo que de verdad, como maestros, la verdad no dan el ancho. Claro, digo, hay gente de mucha calidad en la escuela. Eso es para contestar la parte final de tu pregunta. Y creo que nosotros como químicos de la Nacional de Ciencias Biológicas y nuestros compañeros ingenieros, sí cumplimos el ancho. Claro que cumplimos el ancho, de verdad. Yo ya estuve en otra universidad. Puedo hacer una comparación de la educación que tienen en otras escuelas y la educación que nos están dando a nosotros. No es la mejor. No es la mejor. Me refiero a que no tenemos la infraestructura, los recursos, los materiales y el suficiente apoyo económico para que esto salga a flote. Pero de verdad creo que los alumnos que estaban siendo preparados o diseñados en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas son excelentes. Podemos competir con grandes personas, con grandes estudiantes de otras universidades y podemos dar el ancho. Claro que damos el ancho, sacamos la casta, sacamos la garra de Ciencias Biológicas y como politécnicos. Sí, me considero y considero que nuestros compañeros somos muy buenos, pero nos hace falta más. Es lo que nosotros hoy como estudiantes estamos exigiendo. Y que no se nos recorte más porque realmente venimos haciendo a lo mejor de una práctica, en microbiología. El primero la hacían todos y ya al final del semestre, como ya se agota el material, ya no hay cajas Petri, ya no hay medios, ya no hay cosas por el estilo. Ya no hay, por ejemplo, antibiogramas. Nada más se hace una por cada 4 o 5 personas y a ver, acércate, tú haces una, tú haces otra y así intercambien los resultados, ¿no? Realmente, por ejemplo, no sé, en el área de fisiología solo se canula una rata para hacer medición de presión arterial y eso sí la canularon bien porque si se murió ya no hiciste la práctica y se hace en un medio de simulación. Entonces realmente las prácticas vienen empezando a ser demostrativas. Lo que nosotros queremos y exigimos hoy a las autoridades es que ya no nos roben el dinero que nos pertenece por parte del gobierno federal, que ya no nos quiten esas ganas de aprender. Por eso estamos en pie de lucha y yo recalco, somos meramente estudiantes. Sí. Perdón, bueno, nada más para terminar con su pregunta. Tú dijiste algo muy importante, la calidad. ¿Qué tal seguimos en calidad? Podríamos decir que contamos con muy buenos maestros, sin embargo, también para tener calidad necesitamos equipos, necesitamos tecnología que esté acorde a nuestros tiempos. Eso también nos daría mucho más calidad. Por eso es que también quiero recalcar que 100% que tengamos una calidad no es así. Gracias a los profesores salimos adelante y competimos, pero competiríamos mejor si tuviéramos toda la infraestructura y los equipos adecuados, que realmente siento que el Instituto Politécnico Nacional sí nos los puede otorgar si tiene claridad en sus finanzas. Ángel, aprovechando, el lunes tuvieron una movilización muy importante, hicieron una marcha de ahí del casco de Santo Tomás hacia Dirección General, pasaron por la Escuela de Biológicas de Zacatenco. ¿Cómo sentiste tú esa marcha? ¿Qué viste? Lo que pasó con los compañeros que se iban sumando, los Wellums que iban gritando, ¿cuál fue tu sentir en esa movilización? Quiero decir que yo no pude salir del casco hacia Zacatenco porque tuve que quedarme a juntar agua y todo para darle a los chicos, pero nosotros los vimos en la calle de Montevideo. Ahí, la verdad, fue muy emocionante el ver cómo gran cantidad de grupo de alumnos recorrieron tantos kilómetros y también impresionante cómo todo Zacatenco los estaba esperando con los mismos Wellum. Fue emotivo, fue emocionante y realmente nos inspiró. Y yo creo que a los que venían del casco, aún los motivó más el que los estuviéramos esperando ahí. Porque realmente eran demasiados kilómetros y no se cansaron. Seguían gritando muy fuerte, seguían muy entusiasmados. Y pues se sintió, emoción en todas partes. Fue muy impresionante ver a tanta cantidad, aproximadamente 2,000 personas apoyándonos. Y por supuesto, cuando llegaron a Ciencias Biológicas de Zacatenco, que hayan apoyado a los ISAS, a los CUFIS, se sintió muy padre, muy, muy motivante. Sin embargo, también de esa marcha es importante recalcar que al llegar a dirección, nadie salió a recibirnos. Ningún directivo salió a decirnos algo, ni siquiera para preguntar qué estábamos haciendo. Dirección, llegamos ahí y no había absolutamente nadie esperándonos. Eso también hay que tomar en consideración. Fuimos muchos alumnos, fue muy impactante, pero ni siquiera eso sirvió para que los directivos salieran a decirnos algo. Nada más como un punto para que los compañeros sepan, los que no pudieron asistir a la marcha, nos cerraron las puertas de Dirección General cuando llegamos ahí. Cuando llegó el contingente, las puertas de Dirección General estaban cerradas. Muy amablemente, uno de nuestros compañeros metió la mano por abajo y abrió por abajo de la reja y abrió muy respetuosamente, pasamos todos, gritamos Wellums y con mucha emoción llegamos a las puertas de dirección. Como lo recalca Ángel, no tuvieron la capacidad de recibirnos. A lo mejor ellos estaban con una piña colada, no sé, en alguna playita del país. Esteban, ¿cómo se vive la vida cotidiana adentro de la huelga? ¿Cuáles son las actividades? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se organizan? Platícanos un poquito del lado humano de esta huelga. Ya estuvimos viendo el lado político, el lado social. Ahora platícanos un poquito del lado humano. ¿Qué actividades realizan adentro? ¿Cómo platican? Etcétera. Bueno, me dicen mi mero mole porque yo he estado ahí desde el día martes. Y realmente es una emoción. Es una emoción tremenda. Es algo increíble estar viviendo en tu escuela. Realmente es como... Ya lo decía hace rato, lavar los baños, regar las plantas, que Betty limpia allá, que hace esto, que no. Realmente es muy padre. Nosotros formamos comisiones, hay una comisión de seguridad, el cual se encarga de vigilar las puertas. Tenemos 6 puertas y las 6 están vigilando permanentemente todo, las 24 horas. Todas las 24 horas tenemos rondines, tenemos gente que está... como águilas blancas, cuidando estas puertas. Esto es para que no se pueda meter algún grupo vandálico, porros o alguien ajeno a la institución, ya que, lo hemos dicho, Biológicas solo puede estar en Biológicas. Tenemos comisión de comida, realmente las chicas y los chicos, todos los días llega mucha comida, realmente llega comida preparada, llega comida enlatada, llegan víveres, y nos están apoyando. Hay chicos que se encargan de hacer los inventarios diarios de qué es lo que salió, qué es lo que entró, y hay gente que se encarga de la preparación de los alimentos. Tenemos otra comisión también de limpieza, la cual se encarga de lavar los baños, se encarga de recoger la basura, de barrer toda la unidad por afuera, por adentro. Tenemos también una comisión de información. Hay gente específica que está subiendo información al Facebook, que está en contacto constante con nuestros compañeros del casco y que están mandándonos información fidedigna, información real, información en tiempo y forma. Tenemos una comisión de vigilancia y seguridad también en puerta principal, ya que nosotros estamos permitiendo el acceso a toda la gente que está haciendo su investigación. Si tienes como alumno un trabajo de tesis, de licenciatura o posgrado, se está permitiendo el acceso, y entonces estamos haciendo un registro de todo ello para ver a qué laboratorio va y a qué departamento. Dejan una identificación en la puerta. Realmente la logística, la organización que hemos tenido como escuela, como carreras, ha sido impresionante. Es realmente grato ver que todos mis compañeros, ni siquiera hay que decir, vamos a lavar los baños, porque a veces no hay como tal, porque muchos están ocupados en sus diferentes comisiones y uno dice, ¿sabes qué? Pues a mí me tocó la comisión de seguridad, pero te echo la mano, voy y lavo los baños. Realmente hay ese compromiso por parte de nuestros compañeros. Ellos no esperan a ver qué hay que hacer. Ellos buscan qué hacer, ellos buscan qué hay que limpiar, qué hay que cortar. Ya ese rato estaban comentando que el césped está un poco crecido. El día de mañana igual y nos ponemos a cortar el césped. Entonces realmente hay ese compromiso. Hay esas ganas y ese amor. Realmente también comentaban unos compañeros que si no es amor a Biológicas, la verdad, entonces no sé qué sea. Ya nada más le faltó un pequeño detallito. En las noches no dormimos como se esperaría. Hacemos asambleas para discutir todo lo que se hizo durante el día, analizar cada aspecto, con cómo se va a continuar, qué se va a hacer, se hacen los balances, y esto demuestra mucha capacidad que tenemos como estudiantes de organización y que estamos realmente comprometidos con lo que estamos haciendo, que no es un juego, o como dicen muchos, que ojalá que nos estén escuchando, que estamos de vacaciones y que estamos de flojos ahí.

democracia representativa fueron reemplazadas por crisis, guerra y terror, con la guerra como terror. Caminamos y por todas partes vimos la ceguera del sistema y la violencia para nuestra palabra detrás de su sordera. Nos dimos cuenta de que la victoria militar o electoral no es suficiente. Nosotros luchamos por algo más difícil. Luchamos por un mundo nuevo. Cayó la luna, se apaga el faro. Bueno, pues continuamos con esta entrevista a compañeros del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos por ahí algunos saludos. Diego Garra Negra. De la colonia Panamericana, siempre escuchan el programa, están en total apoyo a aquí al CCH Vallejo, a los colectivos Regeneración Radio, Revuelta, es el otro colectivo, bueno, todos los colectivos de aquí del CCH Vallejo, bueno, se suman a las actividades de difusión contra el porrismo desde su colonia en Hacen Pintas, incluso estuvieron aquí, hicieron un acto de presencia el día de la represión. Y bueno, pues tienen, ellos vivieron en carne propia la problemática del porrismo. Entonces, a total apoyo aquí a los colectivos del CCH Vallejo de Garra Negra. Nos pidieron una rola, ojalá se las podamos poner. También le mandamos un saludo a Quetzal Panuaya, que bueno, manda saludar a los compañeros que están aquí participando en esta mesa de diálogo, a Carlos Ayala, que también está escuchando el programa, a Daniela Blancas Soperanes, a El Rebu, Marco Cepeda, segundo, nos pregunta que si seguirán los paros de labores en todo Zacatenco. También le mandamos un saludo a Azucena Anguiano. Bueno, pues vamos a la parte final de esta entrevista, que nos pudieran platicar sus conclusiones. Miguel, platícanos, dinos qué concluyes con todo esto. Bueno, creo que a final de cuentas, de las muchas cosas que vamos a sacar de bueno, va a ser que en la escuela y a nivel Instituto Politécnico Nacional vamos a lograr una unidad como quizás en muchos años no se ha logrado. Que mis respetos para los compañeros que se han quedado noche tras noche en ambos campus, porque de verdad que se sufre mucho, sobre todo en Zacatenco, y no minimizando el trabajo de los compañeros de Santo Tomás, creo que ellos han realizado también una labor muy, muy, muy ardua, están muy bien organizados. Realmente es muy valorable que ellos sigan ahí y es y que sigan en pie de lucha. Y bueno, de forma rápida, para de los grupos que comentábamos en Facebook, para información verídica desde adentro del movimiento, está Grupo de Resistencia Estudiantil ENSB-IPN y Paro de Actividades ENSB. También le mandamos un saludo a La Que Huelga. La Que Huelga les manda un saludo a todos los compañeros del Poli que están aquí en esta entrevista. Gracias. Lucía, tus conclusiones. Bueno, mis conclusiones, hay compañeros que no están de acuerdo con este paro de actividades. Dicen que hay otras formas de mostrar nuestra inconformidad. Sin embargo, yo les digo que si no hubiera pasado esto, nadie hubiera tenido la conciencia ni la convicción de realizar este tipo de movilizaciones tan grandes, que las marchas no hubieran funcionado, que los pliegos petitorios no hubieran sido consensados con tantas escuelas y que no hubiera empezado esta unidad, como decía Miguel, en todo el Politécnico, como hace mucho tiempo soñábamos. Yo les mando un saludo a todos los profesores que nos han estado apoyando todo este tiempo, nos han llevado comida, cobijas, víveres, que han estado ahí al pie del cañón dándonos apoyo, consejos, motivación. Si bien ahorita la lucha la empezamos nosotros, la lucha es para todo el Politécnico, no solamente para los alumnos, sino para todos los que estamos dentro de. Y bueno, queremos que que los compañeros que están ahorita apoyándonos, que están en la escuela o que han ido a apoyarnos de otras formas, agradecerles y decirles que esta lucha va a tener un buen resultado. Ya lo tiene, ya nos conocemos más, ya nos sabemos organizar como estudiantes. Decirle a las autoridades que si no creen que este movimiento es auténtico estudiantil, es porque no están confiando en que crean y que están formando unos profesionistas totalmente capaces de llegar a ser de primer mundo. Ángel, platícanos tus conclusiones, por favor. Sí, claro, mira, yo quiero concluir diciendo que, bueno, recalcando que somos un movimiento estudiantil auténtico, donde hay serio violencia, y somos apartidistas. También me encantaría que cada profesor que nos ha estado apoyando en la estudiante escuchando, para agradecerles, pues nos han llevado víveres, apoyo moral y sobre todo motivación, pues cuando nos hemos decaído, ahí están para levantarnos y que el paro continúe. También quiero decirle a todos los chicos que han estado ahí a mi lado y que no sé, seguramente me están escuchando, que se sientan orgullosos de lo que estamos haciendo, porque realmente ya ganamos algo y eso es unidad y que ya impactamos a nivel nacional al menos. Ángel, platícanos. Esteban. Sí, como lo tengo al lado, está de copión, me copió mis viñetas porque estoy haciendo mi acordeón. Bueno, me gustaría primero responder a la pregunta de uno de los radioescuchas. Te preguntaban si van a seguir en paro las escuelas de Zacatenco. Eso no lo podemos responder, no lo podemos contestar como tal, puesto que cada escuela o cada unidad toma sus propias decisiones. Entonces, la postura de Biológicas, como uno de los puntos concluyentes, es que el punto 1 de nuestro pliego petitorio no es negociable. El punto 2 es que nuestro movimiento es meramente estudiantil. Ya decía que Ángel está a mi lado y me estaba copiando. Y el punto 3 es que... A ver, mi acordeón. Bueno, una de las cosas concluyentes y una de algo que quiero también pedirle a las personas que nos están escuchando, a nuestros compañeros de las escuelas hermanas, politécnicas o no politécnicas, a los vecinos, es que nos sigan apoyando con víveres. Ya hemos puesto o hemos dado nuestra postura como tal, no es negociable, entonces nuestro paro es indefinido. Entonces, hasta que las autoridades respondan lo que nosotros necesitamos. Entonces les voy a pedir el apoyo con víveres para la unidad del casco de Santo Tomás, para la unidad de Zacatenco, que nos sigan apoyando como hasta ahora lo han hecho. Y no cambiaremos nuestro futuro, quiero decir que no cambiaremos nuestro futuro ni nuestra educación por opciones que nos puedan otorgar, o sea, con eso quiero decir que no es negociable. Les agradezco a todos los radioescuchas, quiero pedir mi programa también para que yo tenga mi espacio, ¿no es cierto? y bueno, más que nada, les quiero agradecer a los de Radio Regeneración que por el espacio, por el tiempo, y a todos los radioescuches, a todos nuestros compañeros que están en el casco, a todos nuestros compañeros que están en Zacatenco, a nuestros maestros que nos han apoyado de corazón, y de verdad no tenemos palabras para describir el agradecimiento que tenemos hacia ustedes por cómo nos han formado y por estar practicando lo que nos han enseñado, a defender lo que somos, lo que creemos, lo que creemos. Y lo que podemos hacer. Gracias. No, el agradecimiento a ustedes. El Politécnico siempre ha sido una institución que ha luchado por las causas populares de este país. Recordemos desde los inicios del Politécnico, este fue concebido para darle educación a hijos de obreros y campesinos. Entonces, varias luchas han pasado por ahí, desde el 68, recordemos por ahí el 71 con el Halconazo, en el 87 por ahí se hizo la Coordinadora Estudiantil Politécnica, que luchó muy fuerte en contra del porrismo, por allá del 2001, recordemos esta cuestión de la reforma a la ley orgánica. Posteriormente en 2006 también estuvo muy fuerte la cuestión del zapatismo ahí dentro del instituto, y bueno, ahora se viene a dar este ciclo de lucha nuevamente, de estudiantes comprometidos, de estudiantes preocupados, no solamente por ellos, sino por todo el entorno que está sucediendo en este país, que se está volcando en lucha, en resistencia, bueno, toda una serie de actividades. Le agradecemos mucho aquí a los compañeros del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a un corte y continuamos con la sección de ciencia. Le damos la palabra a Esteban, que nos quiere comentar. Nuevamente, bueno, para que reconsideren si me van a dar un programa. No es cierto. Bueno, me acaba de llegar un mensaje de uno de mis compañeros que está atrincherado con nuestros compañeros de Zacatenco y nos dice, me dice que les digamos a nuestros maestros que tienen seguro su relevo regeneracional. Y esto no es simplemente hablando con respecto a lo académico, ¿no? O a ser maestros o a ser docentes, que nos encantaría a muchos de nosotros, sino a alzar la voz y a defender lo que somos. Entonces tienen ya su relevo regeneracional. Les agradecemos nuevamente a todos y ya nos vamos a corte porque si no me cortan a mí. No, para nada. Y también para aclarar, obviamente los micrófonos de Regeneración Radio están abiertos. Si quieren realizar algún programa, aquí está el espacio. No hay ningún problema. También a los radioescuchas, siempre está abierto aquí el espacio de Regeneración Radio. Hay que ponerse de acuerdo en horarios nada más y toda esta cuestión, pero es una emisora totalmente libre y comunitaria que precisamente se crea para eso, para que los movimientos sociales vengan a expresarse, que tengan su propio espacio, que puedan platicar cómo ven el mundo y todo esto. Los micrófonos están abiertos tanto para realizar programas como para participar en ellos. Platíquenlo bien entre ustedes y obviamente la propuesta de este lado está. Vámonos a un corte y regresamos con la parte de ciencia por parte de Luciérnaga Real, integrante del colectivo Otras Voces, Otra Historia. Minutos después de la medianoche, en diciembre 26 de 1996, el Parlamento coreano se reunió sin estar presente el partido opositor. Mientras la nación dormía, aprobó una ley laboral nacional y una ley de seguridad nacional, el principio de los ajustes estructurales en Corea. Toda la rabia de 12 millones de trabajadores y del pueblo coreano, del KCTU, se opondrá a la nueva ley laboral antidemocrática. A partir de la mañana del 26 de diciembre de 1996, todos los sindicatos del KCTU entrarán en huelga general por tiempo indeterminado. La huelga general de 1996 a 1997 fue la primera lucha masiva en el mundo de los trabajadores en contra de la globalización corporativa. No será la última. Cuando los militares subieron al poder en Argentina, en 1976, subieron con un programa de ajuste estructural al estilo del Fondo Monetario Internacional. Hasta la crisis de diciembre, quizás unos meses antes, Argentina era el modelo ejemplar del Fondo Monetario Internacional. Todos los ministros de Economía de las dictaduras y de las dictaduras hasta hoy, incluyendo hoy mismo, son ministros de Economía neoliberales, que responden a diagnósticos de la época y a propuestas sobre cómo debiera reorganizarse los países. El diagnóstico era que los estados no podían seguir recibiendo demandas de la sociedad y que la sociedad tenía que empezar a dirigir sus demandas al mercado. que es una forma sutil y académica de decir que hay que destruir los estados nacionales, y que los problemas de la gente tienen que resolverse en el mercado, es decir, que se jodan. Las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional llevaron a millones de argentinos a la pobreza. Las corporaciones multinacionales continuaron obteniendo enormes ganancias, mientras Argentina llegó a una deuda externa de 150 millones de dólares, manteniendo una tasa de cambio de un peso por dólar. Grandes sectores de las clases medias vivieron muy felices con el dólar barato y viajaron por todo el mundo y consumían como en el primer mundo, mientras entre 10 y 12 millones de personas se caían de toda capacidad de consumo, de toda capacidad mínima de vida digna, y decidieron no mirar, no conocer nada, ¿no? En diciembre de 2001, la economía se colapsó por completo. La tasa de cambio cayó hasta 3.3 pesos por dólar. Temiendo que la reserva de los bancos se acabara, el gobierno prohibió que la gente retirara sus ahorros. Desde el punto de vista más superficial, estos sectores medios que estaban tan beneficiados con la convertibilidad y con el neoliberalismo han descubierto que todo esto es una ilusión. Es decir, que esta posibilidad de subjetivarse como un consumidor potente, etcétera, se destruye. Con este programa Otras Voces, Otra Historia, aquí en Regeneración Radio, y le damos la palabra a Luciérnaga Real, que nos va a hablar un poco sobre ciencia. Hola, bueno, quisiera empezar esta sesión de ciencia, bueno, comentando un poco acerca de el otorgamiento del Premio Nobel de Química a dos científicos estadounidenses. Este 2012 ganaron el premio, es Robert Lekovitz y Brian Kobilka. Bueno, pues nada más y nada menos que les dieron 8 millones de coronas suecas, lo que equivale a 1.2 millones de dólares. Bueno, la Real Academia Sueca de Ciencias los premió con esta cantidad, pero bueno, porque ellos han trabajado desde los años 70, bueno, sobre todo Lekovitz, receptores, ¿no? Receptores, el premio, bueno, se los dieron por descubrir el funcionamiento interno de los receptores acoplados a proteínas G, que permiten a las células responder a mensajes químicos como los flujos de adrenalina. Lekovitz ha trabajado mucho sobre adrenalina. ¿Qué es lo que ha hecho al respecto? Bueno, pues descubrir nada más y nada menos que cómo actúan estos receptores y que están acoplados a proteínas G. Bueno, es bien importante mencionar que más de la mitad o la mitad de los medicamentos actúan a través de estos receptores, y bueno, entre ellos los bloqueadores beta, los antihistamínicos y varios tipos de medicamentos psiquiátricos, ¿no? Entonces, bueno, este es un gran avance en medicina, en medicamentos, y bueno, ojalá que en algún momento de la ciencia de este país se lleven a cabo tipos y se tengan el nivel de investigadores como Robert Lekovitz y Brian Kobilka, ¿no? Bueno, yo ya les había comentado en la primera sesión de maíz transgénico, lo hablamos un poco acerca de cómo del trabajo del científico francés Gilles Eric Seralini, que está causando un gran revuelo en el mundo acerca del impacto de su trabajo. Europa, el periódico La Jornada lo publica el 5 de octubre del 2002, bueno, el 5 de octubre anuncia que Europa relativiza estudio que relaciona transgénicos y cáncer. Las fotos, si por alguien las ha visto, de los ratones, de los grupos de experimentación de ratones, han sido impactantes. Bueno, más o menos les platiqué acerca de que del uso de, bueno, de que estas ratas fueron alimentadas durante 2 años con el maíz NK603 del gigante de transgénicos Monsanto, y bueno, pues lo que presentaron fueron tumores. ese tipo de compuestos, de bueno, de maíz transgénico, lo que está está actuando a nivel de disrupción endocrina. Bueno, ya lo platicamos, qué fue lo que ocurrió con estos grupos de ratas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa en Europa? La Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos, EFSA, es por sus siglas en inglés, declaró que era insuficiente el estudio sobre la toxicidad de los organismos genéticamente modificados, los conocidos OGM, del científico francés Jules Serralini, y pidió más información, ¿no? Bueno, más información, no dice de qué, bueno, obviamente se la tuvo que enviar al científico, al biólogo molecular, sobre qué, qué es lo que está pidiendo, ¿no? Recordemos también que la empresa Monsanto siempre hace declaraciones al respecto, que todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha experimentado en organismos o en in vivo con este tipo de productos que ellos manejan o que han producido, pues no tiene, no son concluyentes, ¿no? O sea, siempre los están destinando al referato, es decir, a la evaluación subsiguiente a la publicación de los estudios. Y bueno, nuevamente se da esto, ¿no? ¿Quién lo hace? Bueno, pues los hacen los científicos estadounidenses, no creen en lo que se está publicando. Y bueno, pues el grupo de trabajo de Serralini pues no está bueno, todavía no hace declaraciones acerca de qué, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya están las reacciones de algunos gobiernos de Europa por si son peras o son manzanas. Países como Francia anunció en septiembre pasado que pedirá pues la prohibición a nivel europeo de los transgénicos agrícolas, y bueno, pues solamente falta confirmar, no sé a través de qué, si a través de otro grupo de trabajo, si son peligrosos para la salud. En tanto que Rusia suspendió la importación de maíz transgénico de Monsanto, y bueno, pues también hubo declaraciones del eurodiputado francés muy conocido, José Bové, de Los Verdes. Bueno, ha llevado una de las luchas más representativas contra los transgénicos, y bueno, él pide la suspensión inmediata de las autorizaciones de cultivo de estos productos. Bueno, esto es lo que está pasando con respecto a Monsanto. Todavía no hace, como ya lo mencioné, ningún pronunciamiento definitivamente. Algún va a pedir en algún momento, como ya lo están haciendo otros científicos, pues que se someta nuevamente a referato, ¿no? Bueno, desde el 2009 en Europa sí ha habido protestas, y bueno, pues por lo menos 8 países han impedido, bloquean, o sea, bueno, impiden o no permiten el cultivo de transgénicos. Entre estos países está Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria, Francia, Alemania, Irlanda y Eslovaquia. No, ahora pues ya se están sumando otros, y bueno, ojalá que en algún momento mi posición es que en un momento de todo este revuelo, pues definitivamente se impida el cultivo de este tipo de maíces, y sobre todo que la gente sepa que los está consumiendo, ¿no? Porque pues definitivamente la gente no sabe que en algún momento se le está consumiendo este tipo de maíz, y que bueno, pues las consecuencias a su salud pues tampoco las van a saber, ¿no? Es importante difundir esta información. Bueno, posteriormente, bueno, en la siguiente sesión les voy a presentar quién es Gilles Eric Serralini, ¿no? Es un experto de la Comisión Europea en Transgénicos. La Vanguardia en alguna ocasión le hizo una entrevista, y bueno, pues está muy interesante porque habla del punto de vista de personal y de todo lo que ha investigado, ¿no? Él nació en Argelia y vive en Caen, Francia, y bueno, desde entonces es catedrático de biología molecular, y bueno, es un hombre casado que tiene 2 hijos, ¿no? Y está preocupado por el medio ambiente y la salud a largo plazo. Es especialista en toxicidad de variedades transgénicas y herbicida, y además es cristiano. Bueno, definitivamente su posición lo coloca en alguien que para muchos no es bienvenido, sobre todo para Monsanto. Y bueno, pues no es ningún advenedizo, es biólogo molecular, trabaja en una universidad en Francia, en la Universidad de Caen, y bueno, pues sus estudios han sido a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, esa será en la siguiente sesión. Bueno, pues es todo, pues nos vemos para la siguiente. Buenas noches. Ah, bueno, muy bien. Sí. ¿Hay alguna legislación aquí en México para regular toda esta cuestión de la modificación genética? Y en esta lógica, si el gobierno o el Estado mexicano tiene esta legislación, no solo en cuestión para poder permitir la entrada a este tipo de empresas, sino también para informar en una cuestión como de campaña de qué es lo que trae el maíz transgénico de beneficio o de consecuencia, tanto al organismo del humano como en las cuestiones económicas. Bueno, yo creo que, bueno, con respecto a lo de la legislación, creo que se está trabajando en eso. Están encargados diversos laboratorios de universidades de prestigio. Una de ellas es la UNAM, otra creo que es el CIMVESTAB, CIMVESTAB y Irapuato, creo que es el que más trabaja en, tal parece que es la Angevio. Y no hay una regulación. México es uno de los países que está importando este tipo de maíz. No es el primero que importa, es otras de la misma empresa de Monsanto. También ha importado. No se sabe en dónde, ¿no?, se está sembrando. Bueno, sí se sabe, ¿no? Pero bueno, esta información no la dan a conocer. No hay una regulación tal cual, precisamente por esto, porque bueno, nosotros somos, lo que nos den de comer está bien. Y bueno, a la gente, al no saber, la gente experimentada y que sabe además, ¿no?, porque es a la primera gente, a los científicos que les llega esta información, y que bueno, pues tienen que trabajar al respecto, ¿no? Entonces, precisamente hay un atraso en eso, no hay una regulación en México. Tal pareciera que se va a permitir más la entrada de transgénicos, sobre todo de maíz. Hay otros cultivos también que son como la soya, transgénicos. Y bueno, no recuerdo cuál fue la última, segunda pregunta. Si hay alguna, alguna, aparte de la legislación, alguna campaña como de información. O sea, esto es que si la gente en realidad puede conocer lo que está consumiendo, o sea, el consumidor final, ajá, de alguna forma puede conocer lo que está consumiendo. No, definitivamente no lo sabe. Bueno, ya te comentaba, no hay una regulación, por lo tanto, no hay regulación, no hay control, ¿no? Entonces, mira, precisamente esa pregunta que haces se la hicieron en algún momento a Gilles Seralini. Y bueno, dijo algo muy importante, ¿no? Los datos existen, ¿no? Y los datos, en qué medida son perjudiciales para la salud humana, sí existen, pero no los dan a conocer, ¿no? O sea, son completamente confidenciales, ¿no? Y bueno, mira, te voy a leer algo que le preguntaron. En Europa, ¿no?, en muchos países, le dicen, hay muchos alimentos que contengan soya. Bueno, no. ¿En qué dosis son peligrosos los transgénicos? Y él responde que no lo saben, ¿no?, porque no se han hecho los test adecuados, ¿no?, los ensayos adecuados. Solo saben, o solo sabemos, que nos hacen daño a largo plazo. Esto en general impiden que los órganos y las células funcionen bien ya cuando están en el organismo, ¿no? Y bueno, la confidencialidad de los datos, ¿no? Él decía que habría que pedir a los gobiernos de Europa que hagan públicos los análisis, ¿no? Así como lo hizo él con su último trabajo de septiembre, que lo publicó, ¿no? Con el maíz transgénico NK603. Y bueno, pues cuando se hagan públicos estos datos, pues obviamente se abrirá el debate, ¿no? Y por lo tanto la protesta, ¿no? Porque los hechos son evidentes, los efectos de los ONGM se saben, ¿no? Cuáles son, ¿no? Entonces, en México no se sabe cuándo estás consumiendo un maíz transgénico. Creo que en este año, en marzo, se destinaron 7.5 hectáreas, creo que en sembradíos de Tamaulipas para campos de experimentación. O sea, ya tener eso ya es un peligro, ¿no? O sea, se está viendo, ¿no? Bueno, ¿para qué destinar campos de experimentación? ¿No? Pues para eso, ¿no? Para que se compre. Entonces, ¿quiénes tienen los datos? Pues las tienen las empresas que los producen, definitivamente, porque son, porque ellos sí hacen las pruebas, ¿no? Ellos sí hacen los ensayos y saben las consecuencias, pero pues ellos los tienen, ¿no? Y obviamente, pues, te vuelvo a repetir, son confidenciales. ¿Hay alguna forma dices tú que no hay ninguna forma de saber cómo el consumidor final está consumiendo? Ajá. Solamente esta información la tienen las empresas. ¿Hay alguna lista de empresas que esté trabajando con estos organismos genéticamente modificados, en el sentido de que entonces el consumidor pueda saber que, por ejemplo, X empresa está trabajando con transgénicos, y tú digas, bueno, entonces, ya que el Estado no tiene una política de precaución o de una campaña de información, el consumidor final pueda de alguna forma autocuidarse, en el sentido de saber qué empresas son las que están trayendo estos organismos genéticamente modificados y evitar de alguna forma tal vez el consumo de ellas. Bueno, a la fecha yo creo que sí lo voy a investigar, porque esa información debe estar publicada, y sí me comprometo a investigarlo, quiénes son las empresas, bueno, que se sabe que produzcan transgénicos, ¿no? La información acerca de Monsanto sí es muy amplia, es una empresa que no produce solamente maíz, produce otros, los venden paquetes para maíz con que producen su propio plaguicida, pero yo creo que sí me voy a poner a hacer una búsqueda de quiénes son estas empresas y, bueno, dar a conocer la información, ¿no? Eso es lo más importante, dar a conocer quiénes en México están produciendo transgénicos y cómo lo está comercializando y bajo qué reglas, ¿no? Entonces, esa es la tarea. Ok, gracias. Bueno, pues continuamos aquí en el programa Otras Voces, Otra Historia. Les damos la agenda de las siguientes movilizaciones que va a haber en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto. 23 y 24 de octubre, bloqueo a la Secretaría de Hacienda. 6 y 7 de noviembre, bloqueo a la Bolsa Mexicana de Valores. 2 de noviembre, Día por los Muertos de la Guerra contra el Narcotráfico. 20 de noviembre, bloqueo a radios. Sábado 1 de diciembre, movilizaciones contra la imposición de Peña Nieto. 2, 3 de diciembre es la siguiente reunión nacional de la Convención Anti-Peña Nieto en el local del ESME. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Le agradecemos a todos los que nos escucharon y nos escuchamos dentro de 8 días, 7 de la noche, por www.regeneracionradio.org en el 105.3 de FM, y nos escuchamos dentro de 8 días. Cayó la luna, se apaga el farol. En agosto del 2001, las 8 economías más poderosas, el grupo de los 8, se reunieron para decidir la política económica y militar de todo el mundo. lo sentí.